No sé si sabéis que probablemente esta banda sea uno de los sostenes, de los soportes del paupérrimo, del deprimidillo rock nacional. Soy el tío más tarra que ha salido hoy al escenario, probablemente sea el tío más tarra de toda la gente que esté hoy en el estadio Vicente Calderón, pero la emoción para cantar canciones no tiene edad. Así que, antes de seguir adelante, me gustaría pediros un aplauso fortísimo, el más grande, el más sincero, el más estruendoso de la noche, para mis compañeros, los músicos que han tocado con todos nosotros, que han tenido un trabajo acojonante, queridos amigos. Troncos, por vosotros. Esta gente ha pasado días y días montando el repertorio. Han pasado días y días, llevan más de 48 horas aquí y además sin beber ni una copita. Es una gran putada, tíos. No sé cómo lo pueden aguantar. Ahora me encargo yo de que les lleven el catering, lo mejor de cada casa. También otra gente que necesita de vuestra consideración y de vuestro aplauso son los técnicos que han montado este súper concierto. Mucha gente ha estado trabajando muchas horas aquí, sin dormir, compañeros. Estupendo. Y alguien que me gustaría que saludara y especialmente es al tío que ha montado todo este tinglao, que es Carlos Narea, que está ahí detrás del escenario. Carlitos, sal. Carlos, por favor. Carlos Narea, quiero que te vean la cara a esta gente tan guapa. Este es Carlos Narea, señores y señores. El jefe de todo esto. Y ahora, hablando de emociones, por favor. A menudo me recuerdas. Sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Entra en mi vida. Abre las puertas. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas